A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, siendo las 12, parte escenario cultural. Por el día de hoy me toca reemplazar a Carmen Maldonado, quien por razones laborales se encuentra esta semana en Palena, estuvo en el Paso del León, en Bariloche, con altas actividades debido a su trabajo. Y bueno, así nos toca ahora asumir la conducción de este programa el día de hoy, así que la van a echar de menos, pero bueno, el escenario tiene que continuar y como estamos en modo ecoferia, nos vamos a encontrar hoy día a dedicar con este programa. Vamos a estar con María Luisa Andrade, quien es directora de la Fundación Terra Viva, coordinadora de la ecoferia, y con Romina Salinas, quien es ingeniera en conservación de recursos naturales y educadora ambiental, quien nos van a estar explicando las actividades que van a haber en la ecoferia, los talleres. Y también nos visita el enfermero Jean-Pierre Gay, quien es iriólogo, hace apioterapia, fitoterapia, y quien nos va a contar en la segunda parte todas las cosas que hace él con sus productos. Así que de esta manera, parte escenario. Yeah. Escenario Cultural. Nos encontramos en escenario con María Luisa Andrade, quien es directora de la Fundación Terra Viva, coordinadora de la Ecoferia que se va a hacer en la Casa Pauli desde el 11 al 15. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola, Jorge, ¿cómo estás, colega, amigo de tantos años, no es cierto? Bueno, y nos acompañas también con tu hija Romina, quien es ingeniera en conservación de recursos naturales y educadora ambiental. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Jorge, bien, gracias. Muy agradecida de estar acá. Bueno, lo que estamos nosotros, María Luisa, bueno, estamos con este tema de la ecoferia. Cuéntanos, bueno, es decir, bueno, en tu calidad de directora has tenido hartas actividades culturales, pero ahora empezaste de nuevo, bueno, estamos ahora en este proceso que parte la otra semana, hay harta gente que ha llamado, es decir, ¿qué actividades vamos a tener en la ecoferia? A ver, para que empecemos a decirle a nuestros auditores. Mira, la idea de esta ecoferia es una situación súper especial. Anteriormente ya se había hecho en dos oportunidades, también en la Casa Pauli, con bastante éxito. Ya hubo un tiempo de receso, que fue el año pasado, que no hicimos nada en realidad porque teníamos bastantes actividades con Romina, ella terminando su carrera, ¿no es cierto?, y su preparación para su tesis, que ya no va a comentar ella, y yo a la vez incorporándome a un nuevo trabajo. Entonces hubieron algunas situaciones ahí que no me permitieron un tiempo suficiente como para poder realizar una o coordinar una ecoferia, que no es menor, ¿eh? Hay todo un trabajo detrás, muchos llamados, entusiasmar a la gente a que participe, a que muestre. Y el objetivo de la ecoferia justamente es eso, sacar lo que hay dentro del closet, llevar libros usados, que la gente pueda interactuar, se puede troquear también. Todas esas posibilidades están abiertas. Hay mucha gente emprendedora también que quiere participar, como el caso del chico que va a estar un rato más o que ya estuvo aquí, Jean-Pierre, ¿no es cierto? Y otras personas más que hacen algo similar, o también otros artesanos. También estuvimos pintores, tuvimos la Rosy Ruiz, que estuvo también, que va a estar con sus pinturas. También hay gente que lleva libros, hay gente que hace pulseras, hay de todo tipo en realidad. Exactamente. Cuéntanos cómo un poco de arte, de antigüedades, ¿no es cierto? Ya. Van a haber charlas también, eso es súper importante. Ya ahí va a haber un taller de reciclaje también, ya, de botella, una manualidad que se llama decoupage, donde se van a utilizar botellas que ya la gente no usa de vidrio, pero que se va a ornamentar con unas técnicas básicas de una manualidad que se llama decoupage. Te hago una consulta. A ver, bueno, nosotros tenemos el lunes, como te contaba, vamos a hacer un conversatorio sobre la historia de la Casa Pauli, que va a estar don Luis Alberto Higueras. Él va a estar a las 6 de la tarde, él fue el último que vivió en la Casa Pauli. Entonces nos contactamos con él, Carmen lo va a entrevistar, justo ahora me tocó repasarla por temas laborales de ella, y donde él nos va a contar la historia de la Casa Pauli. Así que ese parte el día lunes. Tus talleres, ¿qué días y qué más o menos tienes programado? Es decir, como me lo estás contando, el de decoupage, ¿para cuándo quieres, qué horario, para que la gente vaya a ver los talleres? Mira, yo creo que el inicio es súper bueno empezar con un taller que va a ser de las 15 hasta las 18 horas. Ya. El día lunes. Ya. El martes también. Ya. Ya. Y yo creo que esos dos días. Ya. Esos son los días destinados a los talleres. Ah. Puede participar todo el mundo. Ya. Esto se va a hacer en el segundo piso. En el segundo piso, efectivamente. Ah, ya. La idea es que cada persona, lo único que tiene que llevar son dos botellitas de vidrio. Eso es todo. ¿Y ese taller lo haces tú? Absolutamente, yo lo hago aquí. He aprendido algunas cosas durante mis tiempos libres de hacer manualidad, de artesanía y inventando cosas. Qué bueno. Bueno, Romina, y tú, cuéntanos. Yo sé que tú vas a hacer como una bicicleta y vas a dar charlas. Cuéntanos sobre qué. Bueno, tu tema es el más relacionado. Tú, como educadora ambiental, nos vas, no sé, a hacer una exposición o qué es lo que pretende hacer en estos días de ecoferia. Bueno, en primer lugar, creo que resaltar igual la importancia de llevar a cabo estos espacios de encuentro, especialmente en lugares donde hay un patrimonio arquitectónico muy importante que rescatar. Creo que desde los inicios de lo que es el concepto sustentabilidad, tiene igual que ver como una mixtura y una amalgama de lo que es nuestra cultura puertomontina. No por nada, igual la Casa Pauli es de las casas más antiguas de Puerto Montt, que sigue vigente, sigue abierta para que las personas puedan ingresar a ella, conocerla y a la vez poder también tener este vínculo de sustentabilidad. Ante eso, claro, como tú mencionabas, yo llevo ya varios años trabajando en educación ambiental. En esta oportunidad, la próxima semana, tanto miércoles como jueves, en los horarios de las 4 de la tarde aproximadamente, con un tiempo más o menos de 60 a 70 minutos, quiero llevar a cabo un taller de reconocimiento de la flora local, tanto nativa como introducida, debido que acá en nuestra zona urbana de Puerto Montt tenemos muchas plantas que yo creo que las vemos habitualmente, pero no las reconocemos. Entonces la idea de este taller es poder vincular el reconocimiento de las plantas que nos rodean a través de una herramienta que todos hemos usado alguna vez, que es la lupa. Esta idea de los paseos con lupa, como lo llamo yo, lleva surgiendo a través de una... como nos juntamos una vez con una amiga a realizar este proyecto en torno a poder enseñarle a los niños, a las niñas, a las personas adultas, a quien se interese, el mundo, el micromundo, poder conocer las plantas y sus detalles. A través de esta técnica uno empieza a generar un vínculo de contemplación muy apropiado, siento yo, en estos tiempos de información, de rapidez, donde no nos damos el tiempo de darnos cuenta qué es lo que nos rodea. Entonces la idea de este taller es poder utilizar los instrumentos de la lupa, ser una especie como de laboratorio científico alrededor de las calles de Puerto Montt, y poder así enseñarle a las personas interesadas todo lo que uno pueda observar de las plantas, tanto su ecología, observar su anatomía y reconocerlas, poder tener igual, quitarnos un poco el analfabetismo vegetal que aborda mucho la urbanidad. Entonces, ¿cómo la idea... se contactan para los que quieran participar en tus talleres? ¿Cómo lo estás haciendo? La difusión en particular la vamos a iniciar por redes sociales, pero en general la idea es poder captar a las personas que estén asistiendo a esta feria. Ya. Por lo mismo la idea del taller no es algo tan alargado, pero sí intenso y concentrado. Entonces, a medida de que las personas vayan yendo a la feria, ya desde el miércoles y jueves poder tener un grupo de personas y poder salir a la calle y empezar a reconocer las plantas que nos rodean. Entonces igual es una invitación abierta a las personas que nos estén escuchando en este momento para que se acerquen a la Casa Pauli desde el miércoles y jueves desde las 4 de la tarde y salir con las lupas a reconocer el mundo. Ya, allí tú tienes los implementos, tienes todo eso, sí. ¿Y son cupos limitados? ¿Cómo? Sí, son cupos limitados. Por el momento la idea es poder hacer grupos de 7 personas, de 7 a 10 personas. Ya. En primer lugar porque quisiera entregar un conocimiento específico para que las personas realmente puedan aprender a reconocer las plantas y enseñar de ecología vegetal, que no es tan solo una charla, sino tiene que ver mucho con la praxis y la contemplación que se puede generar. Y dentro de lo que yo he podido trabajar en educación ambiental, un grupo acotado ingresa los conocimientos de otra manera que muchas personas escuchando algo. Así mantenemos el interés de las personas, calmamos la ansiedad de los conocimientos, podemos entregar también información mucho más detallada y específica de lo que vaya surgiendo y eso es en los paseos que va en los paseos que vamos a dar con la gente. Y nos va a dar algo sobre ecología, algún mal. Por supuesto que sí. La idea es poder generar distintos puntos de encuentros y conversatorios en distintos momentos de la ecoferia y tener, por sobre todo, una relación con lo que son como los usos ancestrales. Yeah. Poder conversar con las personas para qué servían las plantas, desde sus usos medicinales, sus usos tintorios, ornamentales, distintos usos que tienen las plantas. Y desde ese lugar enseñar distintas cosas para que las personas tengan una conexión diferente con el mundo vegetal y puedan apreciarlo de otra manera. Qué bueno, mire, nosotros también, bueno, con Carmen, después de las 6 igual vamos a estar de repente haciendo conversatorio y poder hablar sobre estos temas con la gente que esté y que se acerque a participar en la feria. Es por decir, supuesto. Igual sería bueno, bueno, con lo que nos cuentas tú, igual que nos, bueno, es decir, todo este tema ecológico que estamos haciendo, que está haciendo María Luisa, poderlo igual de repente un conversatorio con más gente, hacer la invitación, que vamos a estar nosotros, bueno, la feria va a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué otras actividades, María Luisa? Bueno, es decir, tienes tú, como decir, los talleres de CUPAC. Uh-huh. ¿Qué otras cosas más? Tú me hablabas de, a ver, de una charla sobre ecofeminismo. ¿Estamos en eso? Exactamente, estamos conversando en este minuto con una persona que va a ser una expositora también dentro de la feria. Ah, una la expositora. Cual, sí, va a ser expositora ella, una chica joven, estudiante universitaria. Que la tenemos que decir todavía de que tiene que participar. Ya le he mencionado, pero como está de vacaciones, no está muy todavía confirmado. Pero además que sí, ella es una persona muy positiva. Por lo tanto, ella además que hace una charla de ecofeminismo. No, pero ella igual se relaciona, yo creo que bastante mismo, bien con ese, correcto, con ese tema. Y los mismos expositores también, yo creo que van a querer más que seguro plantear el tema, conversar sobre las cosas que hacen. Y bueno, es decir, va a estar el segundo piso. Bueno, igual uno va a estar todo el día ahí, vamos a estar ayudando y participando, y igual podemos después de las 6 hacer con alguna gente que quiera expresar las cosas que hacen. Yo puedo decir, esto es una cosa bien, sí, bien abierta. Claro, tal como dijo Romina, claro, esto es un planteamiento abierto. La persona que quiera ir de repente y que tiene alguna inquietud y quiere ir a cooperar con la ecoferia, puede hacerlo, ningún problema. Dentro de los marcos, ¿no es cierto?, de la buena convivencia, correcto, no tenemos ningún problema en aceptarlo. La idea es que esta sea como la primera muestra de ecoferia que se pueda realizar y que después sigamos haciéndola regularmente. Claro, ya. Y la idea es también, ¿no es cierto?, como la Casa Paule es un centro cultural en el fondo, se utiliza para eso. Bueno, darle utilidad. Darle una utilidad y no dejarla cerrada por meses. Claro. Porque lamentablemente eso es lo que está pasando. No hay como un interés muy grande de las agrupaciones de ir a hacer algo interesante, claro, para la ciudadanía. Es un espacio público. Y tenemos tan poco espacio público aquí en Puerto Montt que hay que aprovecharlo, y esto es una instancia, bueno, aprovechémoslo. Aprovechemos. Yo igual estaba conversando, bueno, estaba mandando información, parece que a la gente de albergar, hay una asociación de animalistas que también quieren participar, así que en una de esas puede ser que estemos afuera regalando animalitos, es decir, gente que quiera gatos, perros, es decir, bueno, igual, casi ya están todos los cupos listos, los expositores ya están cerrados ya, es decir, como contabas tú, hay de todo, hay libros, manualidades, como hasta pinturas, sí, van a ver remedios alternativos, como hacía recién contaba, como nos contaba Jean-Pierre, que él hace de todo, él hace sus productos. Sí. También, claro, va a haber aromaterapia. Bueno, la idea es invitar a la gente que vaya esta semana a la Ecoferia Aniversario de Puerto Montt. Y cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo lleva la Fundación Terra Viva? Bueno, alrededor de 2 años. La verdad es que estamos nuevitos recién. Ya en este minuto nos queremos plantear organizar otras cosas, plantearnos algunos proyectos a futuro, todo en nuestro objetivo, que es, ¿no es cierto?, la ecología, el medio ambiente, desarrollo sociocultural, es como dice la Romina por aquí, con términos un poco más técnico, ella sabe. Bueno, profesional en el tema. Biocultura. Y en ese sentido, Romina, me gustaría preguntarte eso. ¿Qué es la biocultura? ¿Cuál es ese concepto que está saliendo ahora? Bueno, la biocultura surge en los años 90. Es un concepto relativamente nuevo. Y lo que vincula es el conocimiento de los pueblos originarios, la manera que ellos tienen de hacer y de ser en la naturaleza, y cómo la naturaleza les brinda esas oportunidades para surgir como culturas. Nosotros como personas que habitan este territorio del sur, tenemos un arraigo biocultural muy importante a través de nuestros pueblos mapuche y nuestros pueblos huilliche. Ellos y ellas han tenido un vínculo ancestral muy importante, del cual es como demasiado relevante rescatar las maneras que ellos han tenido de habitar estos territorios y mantenerlos vivos. Porque no es tan solo sacar elementos de la naturaleza para poder alimentarse, no es tan solo utilizar los cursos de agua para poder tener asentamientos en el territorio, sino es ese cuidado ancestral que tienen los pueblos originarios asociado a todo lo que es la naturaleza. Entonces, en ese término, ¿por qué es importante recalcar la bioculturalidad? Dado que todos estamos conscientes de que existe un cambio global y climático muy fuerte, tenemos que rescatar estos conocimientos para poder tener una protección de nuestro medio ambiente. Y en eso recalco la importancia de poder generar estos encuentros de ecoferia de distintas maneras, ya que así podemos generar una cultura a raíz de todo lo que uno pueda considerar como sustentable. Entonces, desde ese lado, eso vendría siendo la biocultura, una amalgama de los conocimientos ancestrales, del cómo cuidar la naturaleza, cómo utilizar la naturaleza y hacerla perdurar en toda la vida, alrededor de todo el tiempo. Interesante. Bueno, todas estas cosas, todo esto van a estar, como le digo, desde el 11 al 15 de febrero, de 10 de la mañana a 20 horas en la Casa Pauli. Como decía la gente, después de las 6 vamos a tener conversatorio, vamos a ver distintos temas, como vamos a partir el lunes haciendo una historia sobre la casa. Es decir, él nos contaba que hubieron hartas cosas culturales que pasaron mientras vivía ahí este personaje, que desde que partimos con este anuncio nos empezó a llamar que él quería participar, así que lo contactamos, así que vamos a estar, como decía, con distintas temáticas. Súper bueno, bien, chiquilla, súper. Muchas gracias por habernos. Gracias a ti. Y no, es decir, lo importante, y bueno, y nos vemos en la feria. Sí. Es decir, ahí vamos a estar apoyando a los expositores, como decía, después hacer conversaciones. Bueno, y la gente, ¿cómo te ubica? ¿Cómo te ubica para tu camico, para tus paseos en Luba? Bueno, desde el lugar físico, en la Casa Pauli, vamos a estar, como mencionabas tú, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Este taller de reconocimiento de flora local a través de los paseos con lupa se va a llevar a cabo miércoles y jueves desde las 4 de la tarde. Es simplemente que se acerquen al lugar, que vayan dispuestos a aprender, y también a través de redes sociales, en todo lo que sea Facebook y distintas otras redes, van a ir apareciendo distintos afiches y la difusión se va a ir generando, pero por sobre todo, acérquense a la Casa Pauli, ya que no es nada mejor que persona a persona poder comunicar esta información. Bueno, ya, nos vemos entonces en la Casa Pauli, en la Ecoferia. Nos vemos, muy bien. Yeah. se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural, un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, bienvenidos a nuestro programa Escenario Cultural. Hoy día un poquito distinto. Están los chicos haciendo el programa, nuestro equipo estable. Está Jorge Olavarría, nuestro productor. Está Jaimito Huichamán en los controles y además Mauricio Reban. Muchos saludos para todos ellos. Yo me encuentro hoy en Paso León. Esta es una localidad que pertenece a la comuna de Cochamó y que es el sector fronterizo. Fíjense ustedes que estamos precisamente aquí reunidos con la comunidad tratando de distintos temas sociales, culturales, artísticos. Fíjense ustedes que estamos acá con la Junta de Vecinos de Paso León y estamos a una hora y media de Argentina y por hacia Chile, digamos, hacia Puerto Montt, aún no hay camino. Esas son algunas cositas que nosotros estamos redescubriendo aquí de nuestro sur de Chile, las necesidades de la gente, también escuchando un poco la conectividad en lo que hay que trabajar. Y bueno, los dejo ahí en muy buenas manos con Jorge Olavarría, con Jaimito Huichamán y con Mauricio Reban. Disfruten este sábado, disfruten el verano con responsabilidad, cuidado con los incendios forestales. Y también un llamado al autocuidado, ¿eh? Hay que disfrutar este verano, el calor siempre con bloqueador solar para sobre todo los niños, para nosotros también que los exponemos varias horas al sol. Y bueno, un saludo muy cordial y afectuoso de esta alejada localidad, aquí donde andan los gauchos con sus boinas a caballo, recorriendo kilómetros y kilómetros para tal vez hacer las compras, algo muy normal para nosotros que tenemos los servicios básicos ahí a la mano. Así es que bueno, un abrazo a la distancia y ya el próximo sábado estaremos ahí en los estudios de Radio Nueva Belén para comentar todas estas cositas interesantes que estamos acá descubriendo y redescubriendo de nuestro sur de Chile, acá en la región de Los Lagos. Un abrazo muy fuerte. Escenario Cultural. Nos encontramos aquí en Escenario Cultural. Bueno, vamos a entrevistar ahora un expositor que va a estar en la Ecoferia. Nos encontramos con el enfermero naturista Jean-Pierre Gay. Hola, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Hola, Jorge, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les puedo comentar que esta feria va a ser el día 11 al 15 de febrero, donde vamos a participar varios artesanos, ¿ya? Donde, en el caso mío, yo lo que voy a hacer es aplicar medicinas alternativas en ese lugar. Entonces, ¿cuál es mi prestación? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para la comuna de Puerto Montt en este caso? De partida me gustaría empezar a ofrecer lo que son remedios naturales, ya que son hechos a través del cultivo, el secado y el procesamiento y la elaboración que nosotros hacemos allá en Calbuco, ya, todo lo que son hierbas medicinales del sur de Chile. Y en este caso traje uno que es bien famoso allá en nuestra zona, que no sé si lo alcanzan a ver, ya, que son tisanas de hierba. Concepto antiguo. Ya, ¿qué significa eso? A ver, explícanos, Jean-Pierre, a ver. Esto es un... es una mezcla de hierbas, ¿ya? Que nosotros las cosechamos y las trabajamos de manera artesanal. Lo que hay aquí es un tratamiento de una semana, ¿ya? Ya. ¿Para qué? Para una enfermedad moderna. La gente dice, yo no entiendo por qué me dio diabetes. No entiendo, ¿qué fue lo que me pasó? Y va donde el médico tampoco se lo explica muy bien, digamos. Quizá le dice, es que usted tiene la insulina de mala calidad, señora, por eso le pasó eso. Y yo le digo, no, pues caballero, el problema nace del hígado. ¿Cómo del hígado? Sí, pues, el hígado graso. El hígado y el páncreas son amigos y están compartiendo aquí un conducto que se llama colédoco. Para los que saben del área de enfermería, ¿cierto? Anatomía 1 y 2. ¿Ya? Hay que darle fundamento. Entonces, yo cuando trabajé en el policlínico de cirugía adulto, yo tenía que dar de alta algunos pacientes donde eventualmente me di cuenta que desaparecían sus cálculos y bajaban su colesterol. Y yo dije, señora, venga por favor, ¿qué tomó? Y yo empecé a notar. Ah, ya. Chao, que le vaya muy bien, ya la di de alta. Después empecé a notar a varios más y claro, se iban relacionando la mezcla de hierbas. Y me di cuenta que el hígado graso, este té, no solo sirve para disminuir los riesgos de diabetes. La gente que tiene hígado graso, yo le puedo decir acá, me voy a acercar acá a Jorge para que veamos cómo resulta. Vamos a revisar su cuellito y vamos a ver si tiene acantosis nigricans. Él está empezando. Tiene un pliegue bastante pequeño. ¿Ya? Significa que si vamos a lo que es lectura, ¿cierto? Medicina, ¿en qué año? Semiología médica. Aquí hay un pliegue que se va marcando en el cuello que dice que hay resistencia a la insulina, ¿cierto? Resistencia a la insulina, hígado graso, es lo mismo, chiquillos. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Con esto. Aquí hay un tratamiento que es de una semana, viene en sobrecito, para que los conozcan. Y eso, realidad, eso lo vas a tener en la... Bueno, eso va, lo vamos a tener allá. Vas a tenerlo en, sí, los stands, vas a tener tus productos. Claro, no solo para el hígado graso, sino que para la diabetes, para bajar el azúcar, con estudios clínicos ya comprobados, ¿ya? O sea, nosotros acá tenemos fichas clínicas donde trabajamos igual que en un hospital o en un consultorio, es una mezcla de ambas, ¿ya? Donde hacemos toma de signos vitales, hemoglucotés, también vemos todo lo que es el uso de fármacos, ¿ya? Porque nosotros no peleamos con la interacción medicamentosa, de hecho, nosotros hacemos medicina complementaria, somos enfermeros, ¿ya? Y claro, y ahí vamos complementando y así le vamos bajando el colesterol. Vamos arreglando el cuerpo de a poco, a desintoxicarlo de hecho y a regenerar este órgano que es tan importante, que cumple 500 funciones en el organismo, ¿ya? O sea, una persona que no se cuida del hígado, no sé si estoy ahondando mucho en este tema, ¿ya? Pero pasó ahora nomás para conversar. Es necesario. ¿Sí? Claro, porque es un tema que es emblemático en el sur de Chile. Sabemos que Chiloé, ¿ya? Y la zona de Calbuco, no sé si cómo será Puerto Montt, porque yo acá no tengo estadística. Pero les puedo decir que el 40% de la población allá en Calbuco, ya yo a través de una estadística que la hago cada 6 meses con mis pacientes, ya tienen hígado graso, ya tienen acantosis nigricans, tienen anillos de sodio en el ojo, porque yo también hago iridología y por lo tanto lo que yo hago es bajarle a medida que va pasando el tiempo y los resultados son impresionantes. A ver, Jean-Pierre, cuéntanos. Esa ya es una que les quería mostrar. Cuéntanos. A ver, tú eres enfermero de profesión. Exacto. Tú fabricas tus propias medicinas. A ver, cuéntanos. Tú haces tus remedios, tus productos. Sí. A ver, ¿nos puedes contar? Claro. Lo que yo hago básicamente es responsabilizarme de lo que hago. Yo no tengo un negocio establecido, yo soy artesano. Ustedes me pueden pillar en la feria ya los días sábados en Calbuco, en la feria libre. Pero feria ahora, ahora vamos a estar acá apoyándolos a ustedes, porque correcto, eso es lo que queremos, ¿ya? Y la manera de trabajo que hacemos acá, por ejemplo, esto es una tisana de hierba, son infusiones para tomar. Pero también tenemos esencias, por ejemplo, la esencia de ajo chilote también tiene una relación con el hígado graso. Baja los niveles de colesterol y baja la presión arterial. Y uno dice, ya, qué chamullento este cabrón. Pero vamos a la bioquímica, primer año de enfermería. La alicina se transforma en disulfato de alilo cuando entra al estómago y luego, cuando entra al torrente sanguíneo, empieza a la chilena a destapar la arteria. O sea, la gente que tiene riesgo de infarto, ajo chilote, pues. Ajo, o bien cebolla, ensalada a la chilena. Hay cosas que uno tiene que promover y eso es lo que nosotros hacemos. Medicina tradicional chilena. Nos agarramos de las plantas de aquí. Y eso tú, ¿ya?, tienes tus plantaciones de ajo. Exacto, plantación. Mi cuñado. Ya, ahí está mi cuñado. Este soy yo. Correcto. Y aquí, bueno, ¿qué nos tienes acá? Claro. A ver, exacto. Ya. Vamos a otro tema. La otra prestación que voy a hacer, vamos a trabajar con la apiterapia. Y la apiterapia... ¿Qué es la apiterapia? A ver. Es un tema hermoso. O sea, yo te puedo decir que uno relaciona mucho la apiterapia con la apicultura, pero no es lo mismo, chiquillos. O sea, la apicultura es mover los cajones, cosechar la abeja, ¿cierto? Producir reina, conservar, higienizar y todo eso. Y hay dos métodos. Está el natural, que es el bueno, y está el moderno, que es invasivo, destruyen, cosechan la miel, mueren las abejas en el invierno. Son realmente horrible el trabajo que hacen ellos. En cambio, están los otros que cuidan la colmena, ¿ya? Y no degeneran la especie, ¿ya? O sea, dejan que la reina enjambre sola y todo. Ya. Ese es trabajo mío también. ¿Y por qué? Porque como yo soy apiterapeuta, yo trabajo con mi abejita. Mi abejita, al momento de picar, hace milagros. Y yo esto lo conocí gracias a mi madre. Porque mi mamá se curó de la artritis reumatoide. Bajó su... con este método de... reumatoide. ¿Con este método? Así, amigo. Yo te voy a mostrar un caso clínico acá que lo tengo. No voy a dar nombre, ¿cierto? Señora de Puluki, nomás le voy a decir. Ah, de la isla Puluki. De la isla, ¿cierto? Lleva más o menos 3 meses atendiéndose con nosotros. Bajó el factor reumatoide. De todas formas, igual está con tratamiento complementario. O sea, está con metotrexato, está con corticoides, pero le han ido disminuyendo. Y esa es la parte hermosa. Que en algún momento, cuando el factor reumatoide empiece a bajar a cero, ya, ella va a estar curada. Mi mamá ya está lista. Ya. Mi mamá estuvo un año. ¿Con qué medicamento? ¿Qué fue lo que hizo? Ella empezó a hacerse un tratamiento sistémico para el problema autoinmune, ¿ya? Ella, no sé si lo voy a explicar acá porque yo me acuerdo mi secreto. Ah, no, pues tiene que... Pero yo lo que hago es agarrar la abejita, ¿ya? Y trabajar una serie de puntos, ¿ya? Del cuerpo que no es necesariamente donde está el dolor, sino donde está el problema inmunológico. A ver si hay alguna enfermera escuchándome por ahí que sepa de reumatología, que son las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Ok, en este caso yo lo que hago, agarro la abejita, aquí ando con mi unidad de refrigerante, y previamente le hago una explicación al paciente de que yo tengo un equipo para manejar las reacciones alérgicas, que es un tratamiento inyectable, para dejarla tranquila. Aplico el frío, aplico la abejita un ratito y administro el 10% del veneno de la abeja. ¿Ya? ¿Para qué? Para administrar las siguientes sustancias químicas. ¿Ya? Todo esto tiene ciencia, amigos. Está todo relacionado, dices. Antes todo... uno decía que la picada de la abeja servía para el dolor nomás. Pero yo te puedo decir que sirve para muchas enfermedades, que las tengo aquí en mi hoja. ¿Ya? Pero vamos a hablar primero de los fundamentos, porque así no vamos a alargar tanto. Los fundamentos más básicos son: ayuda a la regeneración neuronal. Por lo tanto, mis queridos pacientes que se acuerdan de mí cuando yo trabajé en el poli de neurología, ¿ya? Pacientes con esclerosis múltiple, espero que me escuchen, ¿ya? Les pido que por favor se acerquen allá a la feria, que vayan a conversar conmigo. Toda la gente que tiene esclerosis múltiple tiene cura, ¿ya? Yo no estoy mintiendo. Es un tratamiento a largo plazo, sí, ¿ya? Pero esto es como apagar y prender un interruptor. O sea, la pierna que estaba fallando, ¿ya? Empezó a caminar de nuevo. El problema de la vejiga, que se orinaba, dejó de tener problemas, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Porque aquí hay un problema del sistema nervioso, ¿ya? Y la fosfolipasa 2 tiene una sustancia regeneradora. Vamos bajando. Hialuronidasa, ¿ya? Famosa, ácido hialurónico para las arruguitas, ¿cierto? Ah, también sirve, pues. Sirve para la belleza también. Sí, pues. Eso se llama API estética, ¿ya? API también estética. Lo trabajamos acá. Y si quieren, bueno, lo podemos hacer allá. Sí, como bueno, ustedes gusten. Va a estar ahí en tu stand ahí para hacer todas estas cosas. Cualquier la gente cosa, que quiera. A ver, cuéntanos, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo todo esto? Esto tema... llevo alrededor de un año trabajando, pero tengo más de 200 pacientes. Más de 200 sí, pacientes. Sí, o sea, gente que he dado de alta. También hay gente que dice, hoy tengo curiosidad, voy a ir. Se hacen 4 sesiones y se van. Y se van como súper bien. ¿Tú atiendes sin problema, en Calbuco? En Calbuco, sí. Yo antiguamente, como yo estaba viviendo en el campo, ¿ya? Y aprendí tanto del tema de la naturaleza, ¿ya? Me di cuenta que, claro, yo tenía que hacer un rescate porque en realidad yo estaba cesante, fui desarticulado del hospital de Puerto Montt por razones X que no entiendo, ¿ya? Y llegué a reinventarme allá en el campo. Y me di cuenta que tanto la abeja como las plantas tenían lo suyo. Y le quise dar un toque profesional y yo estoy certificado en esto. Así que cualquier persona que tenga un problema de salud, yo les puedo decir que yo tengo la capacidad, por ejemplo, de hacer un tratamiento muy bueno para una gastritis, para el Helicobacter pylori, para bajar la presión. Es fácil. La hipertensión, desde mi punto de vista, incluso no es una enfermedad. Es una condición, y la condición la ponemos nosotros en los alimentos o al colesterol. Pero la diabetes ya es una enfermedad y hay que tener más cuidado con eso. ¿Ya? ¿Me entiendes? Esa es la manera que yo trabajo. Ahora, el dolor. El dolor, sí, sigue nomás. ¿Sí? Sí, ya. El dolor, hay tres sustancias químicas que también participan acá, ¿ya? Y que actúan a nivel de la ciclooxigenasa 1 y 2. Bioquímica, ¿ya? Bioquímica. Igual que un analgésico antiinflamatorio no esteroidal, ¿ya? Y la sustancia más hermosa de todas es la melitina. Es la melitina. La melitina tiene una capacidad de inhibir el timo. Y el timo es el encargado de hacer el desorden, o bien, si lo hace de buena manera, él es el que hace el control de calidad de nuestro cuerpo. Y uno dice, pero el timo, ¿qué es el timo, doctor? No, es una glándula que ya no sirve, de los 8 años que ya no, sirve. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Y la ideología, desde cuándo empieza, o todo ha sido de los años de estudio que llevas empezando a ver estos temas? Sí, mira, la ideología es un tema nuevo para mí. Ya. Yo me titulé ahora hace poco. Ya. Y estoy trabajando con un equipo de alta resolución para poder, obviamente, hacer un escáner. Y, por ejemplo, si se puede dar vuelta aquí el amigo, puede ver, por ejemplo, ahí puede hacer un escáner al ojo. Ya, pero, por ejemplo, ahí hacemos un escáner al ojo. Ya, mira, este chico, por ejemplo, si te das cuenta, ya, esto a grandes rasgos, sí, ya. Aquí ustedes ven varios anillos blancos, ¿cierto? Y eso se llama anillo de estrés, ya, anillos nerviosos, ya. Mientras más anillos nerviosos, ya, mayor estrés. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar con plantas sedantes nerviosas, trabajar con biomagnetismo, trabajar también con el uso de la abeja. La abeja también estimula los corticoides del cuerpo, por lo tanto es antiinflamatoria y relajante. Bueno, entonces lo que hacemos en el fondo, y vamos a hacer allá, vamos a hacer terapias naturales combinadas. Vamos a trabajar así, vamos a enlazar esto, que Dios lo hizo, ¿cierto? Y vamos a colocarlo allá en la feria y a un precio digno para cualquier persona. Correcto, ¿ya? Bueno, Jean-Pierre va a estar desde el día martes hasta el día viernes participando en la ecoferia acá en la Casa Pauli. Bueno, él va a estar acá con todos sus productos, va a hacer sesiones, es decir, toda la gente que lo quiera ir a ver, es decir, bueno, es decir, quedan todos invitados. Y a ver, Jean-Pierre, para que vayamos, bueno, para que vayamos cerrando. Todo esto tú haces todo, tú los remedios. ¿Tú lo fabricas? Sí, y bueno, mi polola me acompaña, ella está estudiando terapia floral, ya es estudiante de enfermería, y ella tiene una especialidad en cosmetología natural, entonces ella hace todo lo que es champú natural, hace crema, hace, por ejemplo, las que nos ha ido excelente, cremas antiacné, cremas antihongo, hongo de uña y hongo interdigital, verrugas, ya, ¿qué más? Tenemos antiarrugas, que es rehidratante, ácido hialurónico, ¿ya? Tenemos varias. ¿También van a estar con eso? Ella igual, ella, una morenita flaquita, ahí la van a ver en el puesto 15. Van a estar ustedes, correcto. Sí, pues, ella va a estar ahí apoyándome porque yo voy a aparecer en algunos momentos, porque obviamente, como tengo mis pacientes, no los puedo dejar botados, ¿me entiendes? Así que tengo que hacer una nueva agenda para que obviamente esté en todas partes y haciendo remedio toda la noche. Bueno, Jean-Pierre, ha sido un gusto haber conocido, bueno, todas estas cosas, bueno, como estamos viendo. Gracias por la invitación, de verdad, estoy muy agradecido, gracias, y muy feliz. Gracias por venir tú también, y bueno, muchas cosas nos explicaste, nos diste una clase de medicina, enfermería acá. Muchas así gracias. Que vamos, como te decía, decir, vamos a estar todos, decir, haciendo la invitación para que la gente vaya a conocer tus productos alternativos. Vengan, les va a gustar. Como digo, que parte el próximo lunes, tú vas a estar desde el martes, así que bueno, pues nos estamos viendo en la feria, y bueno, ahí después vamos a hacer, bueno, hay un segundo piso, de repente si podemos hacer charlas también, es decir, sí, hagamos unas pequeñas cátedras también, igual hay que invitar a la comunidad a promover la salud, porque correcto. Bueno, yo tengo una especialidad en adulto mayor, en niño, en salud familiar, ya, y en curaciones avanzadas. El tema es que yo soy enfermero comunitario de corazón. O sea, lo que deberían haber visto en un consultorio, me van a ver a mí ahí. Y voy a estar siempre en todas las ferias donde me inviten, por favor. Yo soy feliz haciendo esto, porque el mejor contacto donde uno puede estar es directo ahí con la gente. Correcto. Estar inmerso, bueno, en la, si la feria, eso es lo que uno tiene que hacer. La gente te va a ver en la feria. Ya, Jean-Pierre, bueno, ha sido muy interesante tu exposición. Bueno, bueno, todas estas cosas las vamos a ver en la Ecoferia, que vas a estar tú desde el martes al viernes, acá en la Casa Pauli de Puerto Montt. Así que, pucha, muy agradecido de haber venido. Muy también gracias por el regalo que nos acaba de dejar. Así que nos vemos en la Ecoferia. Nos ya, estamos viendo, pues, muchas entonces. Gracias. Escenario cultural. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Abrir la puerta otra vez, limpiar el alma. Creerse el hoy otra vez es partir y volver al nuevo mundo. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. En Escenario Cultural, Jorge Olavarría nos trae los panoramas culturales para este fin de semana. Ahora vamos a los panoramas, pero bueno, terminando, que ha sido esta semana hartas críticas ha habido con el tema del sentado frente al mar, pero bueno, como nosotros comentamos el día sábado pasado, nos quedó pendiente la última noche. Bueno, la última noche fue donde hubo más público, se presentó Franco Simone, quien era el artista estelar, quien tuvo, bueno, bastante gente estuvo ese día, y también estuvieron, bueno, el Pollo Fuente, la Nueva Ola, con, bueno, y estuvo bastante bueno ese show, así que los dejamos con la cuña y un saludo que nos que fue el único que fue a dar entrevista con el Pollo Fuentes. Escenario cultural. El festival ha crecido muchísimo, es famoso en todo el país, y quienes se han acordado de nosotros para compartir con la familia, porque no solamente nuestras canciones van dedicadas a los adultos de nuestra edad, de nuestros tiempos, sino que fueron pasando de generación en generación. Hoy día la cantan los chicos de 10, 12, 18, 20 para arriba. Hay muchos jóvenes que invitan a sus papás. Nos toca siempre que les regalan las entradas sus hijos, sus yernos, sus nueras, para que asistan también. Así que hemos conseguido una cosa familiar maravillosa que se ha mantenido durante el tiempo, algo bastante difícil que no sucede frecuentemente, ¿no? Que después de 50 y más años sigan las canciones vigentes. Estos son los panoramas culturales del fin de semana junto a Jorge Olavarría. Y ahora vamos a los panoramas. Bueno, hoy y mañana, ¿sí?, en la carretera Austral, bueno, un saludo a la parentela de la carretera Austral, los Pamiro Olavarría, se hace, bueno, la ruta de las tradiciones se hace en Chamisa y también el festival, bueno, el festival de Lenca. Este festival es uno de los más grandes que con él empezaron la ruta de las tradiciones, que se hace hace muchos años. Esto empezó ya con los años, a fines de los años 80. Ahí parece, bueno, los Munsenmayer son los que están ahí organizando durante muchos años. Este es un festival que donde llega la mayor cantidad de gente, los grupos. Así que esta semana la ruta de las tradiciones va a estar en Chamisa y Lenca. Así que para la carretera Austral, a toda nuestra gente, los pasajes. Bueno, hoy se presenta el Círculo Mágico Austral, presenta show de magia, magia de las artes. Estos se van a presentar en el Teatro Diego Rivera, tiene un valor de 3.000 pesos, así que va a estar el Mago Más. Bueno, no pudo venir hoy día, la otra vez te acordaba, Jaime, que nos hizo una magia acá que la, en vivo, que está alojada en una entrevista, así que invitamos a la gente a participar hoy día de un show que igual, es decir, la otra vez tuvieron a Edo Garoe, y cada cierto tiempo hacen buenas presentaciones estos chicos de el Círculo Mágico Austral. Bueno, bueno, para mañana el cine infantil presenta CAR 3 a las 12, esto es gratuito, así que están los niños invitados a ver el cine infantil. Bueno, como estábamos hablando recién, este día lunes parte la Ecoferia Cultural, donde vamos a tener a las 6 de la tarde vamos a tener un conversatorio. Carmen Maldonado va a conversar con Luis Alberto Higueras, quien fue una de las últimas personas que vivió en la Casa Pauli, donde él nos va a comentar historias de la casa, como actividades culturales que se hacían, porque igual era una familia que, es decir, era bastante culta, que por eso igual la casa como se habla. Entonces hay hartas cositas que vamos a ver en ese conversatorio, y bueno, y también las actividades de la Ecoferia. Bueno, el día martes 12 viene el aniversario Puerto Montt, bueno, lo va a animar Eva Gómez, vienen los Talismanes a las 20 horas y Noche de Brujas a las 22:30, y ahí vienen los fuegos artificiales. Bueno, y para los niños, es decir, la compañía Azul Teatro presenta el teatro infantil El Más Poderoso. Esto va a ser en la sala Mafalda Mora, va a tener un valor de 2.000 pesos, así que bueno. Y también se van a presentar el día viernes a las 16 horas con la obra Grandes Amigos. Estos son títeres que van a hacer, así que bueno, hay actividades estos días de aniversario de Puerto Montt. Bueno, y también se presenta el grupo, ahí el jueves 14 se presenta la banda Prisma, con un tributo a Pink Floyd. Esto es a las 20 horas y tiene un valor de 7.000 pesos. Bueno, esos son los panoramas. Dejamos, como contaba, todos invitados para la Ecoferia que se va a realizar en la Casa Pauli, que organiza con la Fundación Terra Viva Escenario. Así que vamos a estar después, bueno, en las 6, después de las 6 vamos a estar con conversatorios, con talleres, pero todo el día de 10 de la mañana a 20 horas, así con distintas actividades, manualidades, pulseras, así que están todos invitados. Bueno, y también está para hacerles recuerdo que Acreditación País tiene su curso de Guardia Marítimo Portuario, que este parte el 20 de febrero, es decir, son 11 días de clase, y también hay otra modalidad que son 4 sábados. Así que cualquier duda, estamos en Acreditación País, lo ubica en Facebook, con los cursos de Guardia Marítimo. Bueno, y para terminar este escenario, bueno, la efeméride, esta canción, bueno, como echamos de menos nosotros nuestra conductora, los vamos a dejar con Woman de John Lennon, que en el año 1981 fue número uno en el Billboard.